Dame tu reloj, pastora, dame tu reloj. Es nuestra cita para el recuerdo. 1:31 minutos. Para cantarle al amor. Desenvolvamos. El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. Una vieja historia. Desenvolvando discos. Para que no me olvide. Va cayendo una lágrima en tu mejilla. Los chicos con las chicas tienen que estar. Un mundo llorando, ahora yo te busco. Para usted, la buena música de ayer y siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a tu cita del recuerdo para, como siempre, decirte, volver a sentir. Ya iniciamos nuestra portada musical. Abrázame fuerte, fuerte, más tendrás que olvidar. Enamorarme de ti, aunque he comprendido que me amas solo a mí. Comprende que pertenezco ya a otro y sufriría y moriría si supiera que vivo para ti. Yo no quiero enamorarme de ti, aunque sabes bien que al verte ya te amé, porque le di amor sincero a quien vive por mi cariño. Para ti, yo no quiero enamorarme de ti, aunque sabes bien que al verte ya te amé, porque le di amor sincero a quien vive por mi cariño. Amigos, como siempre, estaremos complaciéndolos a ustedes a través de el 4598-7156, que gustosamente cada semana se activa para ustedes el domingo desde las 4 hasta muy cerca de las 5:30 de la tarde. Así que ya lo sabes, la invitación para que este domingo seas partícipe de nuestra programación. Ya continuamos con la música que te hace vibrar. Por estarme contigo, siempre sintiendo como yo siento ahora. Nunca he sentido, me hace soñar despierta. Me siento niña. Miro a tus ojos, azul de cielo, es nácar tu sonrisa, trigo es tu pelo, ya veo amanecer en tu semblante, no quiero separarme de ti un instante. Vivir de tus caricias y con tus besos, porque estando contigo es todo tan hermoso que me siento feliz con verte a ti dichoso. Nuestro panel telefónico recuerda la música del ayer. Ayer tuve un sueño, fue sensacional. Los pueblos vivían en paz. Buenas tardes, Ana Eli de Caletón. Quiero saludar a todos los oyentes que les gusta la música del ayer, al colectivo de la emisora La Voz de la Victoria, y quisiera que me complacieran con dos temas de Nicola Di Bari, por ejemplo, y el último romántico.

Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota. Bajo el prisma de la historia. Hoy es 28 de agosto de 2017. En esta fecha, pero del año 1762, nació en La Habana, ciudad actual del mismo nombre, el filósofo José Agustín Caballero. Sus padres fueron Caballero y del Barco Bruno José Vicente y su madre Rodríguez Escudero y de la Barrera María Manuela. En esta fecha del año 1922 fallece el historiador y novelista santiaguero Emilio Bacardí. Emilio Bacardí fue fundador del primer museo-biblioteca creado en Cuba. Bacardí fue amigo y cercano colaborador del mayor general Antonio Maceo. En esta fecha, pero del año 1947, muere el famoso torero Manolete. Más allá de la consideración de si el torero es un deporte, un arte o simplemente un primitivo y feroz entretenimiento, lo cierto es que Manolete fue un verdadero ídolo para el pueblo español. Nació en Córdoba en 1917 y su nombre era Manuel Rodríguez Sánchez, igual a su padre. También torero y con el mismo apodo, adiestrado para su progenitor, visitó por primera vez el traje de luces en Córdoba en 1934. Lentamente se fue convirtiendo en una verdadera leyenda para el público de ese espectáculo. Aquel trágico 28, Manolete debió hacer frente al toro islero de la ganadería de Eduardo Miura, famoso por su bravura de sus animales. En el momento en que el torero clavaba su espada en el toro, este le clavó una de sus astas en la ingle. Se sucedieron momentos de confusión y se perdieron valiosos minutos mientras se desangraba. Después fue llevado al hospital donde murió al día siguiente. En marzo de 1997, el doctor Garrido, hijo del cirujano que atendió a Manolete, declaró que el torero no murió por la cornada, sino por una transfusión con plasma en mal estado que se realizó después de la operación. En esta fecha, pero del año 1961, el comandante en jefe Fidel Castro resume en La Habana la primera reunión nacional de producción que durante 3 días analizó las cuestiones más importantes de la sociedad cubana. En 1892 fallece en Santo Domingo, en su tierra natal, el general de ejército libertador Modesto Díaz. Este luchador es uno de los 6 internacionalistas dominicanos que alcanzó los grados de general en la Guerra Grande de los Cubanos, frente al colonialismo español. Bajo el prisma de la historia. Ya se despide este promocional Bajo el prisma de la historia. Escriben el equipo de redactores de La Voz de la Victoria. En la consola RBB, Julián Barrera y Osiel Morejón. Soy Aldenis Rodríguez en la producción del espacio, quien te hace la invitación a una emisión similar. Gracias por la atención dispensada.